El acto salvador decisivo de Jesús fue motivado solamente por su amor a nosotros. Cualquier cosa que hagamos que no provenga de un motivo similar, significa que no comprendemos lo que es una relación con Dios. Amor es acción, y solo nuestro Salvador puede inspirar esto en nosotros. Los invitamos a visitar nuestra página escuelasabaticauniversitaria.org. Bienvenidos. Más para compartir acerca de Dios y de los temas que mencionan estas lecciones. Para empezar, quiero pedir a mis compañeros que se presenten, por favor. Hola, ¿qué tal? Soy Ani Torres, tengo 19 años, estudio Ciencias de la Comunicación y soy de Cuautla, Morelos. Muy bien, muchas gracias. Bueno, mi nombre es Gerson Escobedo, soy de Quintana Roo, tengo 27 años y esperamos un buen día. Bien. Mi nombre es Denise Soto Conde, soy de Guadalajara, estudié comunicación visual. Gracias a los tres por haber aceptado la invitación y por estar aquí con nosotros. Y Gerson, ¿podrías hacernos en oración, por favor? Claro que sí. Nuestro Padre y Dios que estás en el cielo, te agradecemos el privilegio de la vida. Amén. Que al estudiar tu palabra podamos salir enriquecidos, Señor, en esta hora. En tu nombre lo pido. Amén. Amén. Bueno, la lección que vamos a estudiar hoy se llama Una respuesta de amor. Es la lección número 10 y es un tema que a veces nos lo recuerdan últimamente, creo que ha venido en las lecciones anteriores quizás, pero vamos a verlo ahorita que empezamos con las preguntas. Así es que, para empezar, ¿por qué la culpa y la obligación, esto lo menciona la lección, no son buenos motivadores para testificar? ¿Por qué creen ustedes esto? Para mí, primero que nada, la culpa es algo que nos hace actuar por un sentimiento que tenemos y no actuamos de manera honesta. Queremos tal vez reivindicarnos de alguna manera y entonces ya no es algo honesto y para Dios que ve nuestros corazones no significa lo mismo que cuando nosotros realmente actuamos de una manera sin ningún interés de por medio. Y cuando es algo obligatorio, como cuando nos dicen, no hagas esto si no quieres hacerlo, cuando es algo obligatorio se torna como una tarea. Y una Dios carga. No quiere que el evangelio sea una tarea para nosotros o una carga, sino al contrario, que sea algo que nos nazca. Muy bien. Claro, y es importante que la culpa no puede ser nuestro motivador, definitivamente. Muchos de nosotros nos sentimos culpables de tal vez tener algún talento y no estarlo usando. Y nosotros nos sentimos culpables por tener tiempo y no hacerlo y usarlo para la gloria de Dios. Pero la culpa nunca podrá ser nuestro mayor motivador. Tenemos que ser claros y precisos en que es el amor de Dios el que nos va a motivar. Porque la culpa, después de todo, te puedes dar cuenta que te va a llevar a una finalidad incorrecta para testificar. Un culpable llamando a otro culpable. ¡Muy bien! Ahora, ¿qué opinas tú? Bueno, con respecto a la culpa, bueno, a veces como seres humanos cometemos errores o tenemos algún pecado que cometimos, pero sabemos también que Dios nos perdona. Uh-huh. Y por ese mismo motivo, la culpa no es una razón como para poder testificar de Dios. Porque si tenemos culpa, entonces de nada nos sirve, ¿no? Si sabemos que Dios ya nos había perdonado, ¿por qué seguir con ese sentimiento? Entonces, es mejor que no sea motivo. Muy buen punto, me parece. Ahora, en vez de ser motivados por nuestro amor a Dios, ¿en qué formas enfocamos a veces la testificación con una ética protestante del trabajo? Esto les advierto antes. Estábamos comentando, en la lección menciona esto, pero yo no lo encontré en el estudio normal, integral de la lección, sino en la parte auxiliar para los maestros, explica que la ética protestante del trabajo es cuando una persona se propone trabajar, dice, mucho y muy fuerte. Por ejemplo, si yo digo, voy a hacer que Gerson se bautice, si voy todos los días de 6 de la mañana a 10 de la noche a leerle la Biblia a su puerta. Y es como que yo por mis fuerzas, si lo hago muchas veces con mucho esfuerzo, voy a tener resultados. Ahora, Ahora se las repito, quizás ya olvidaron la pregunta. En vez de ser motivados por nuestro amor a Dios, ¿en qué forma a veces enfocamos la testificación con esta idea? Pues muchas veces tratamos de, como mencionaste, claro, por nuestras fuerzas o por nuestros actos. Y decimos lo que yo haga, lo que yo pueda, las horas que yo dedique al servicio de Dios, van a ser que yo pueda obtener más almas para Cristo. Mi evangelio va a ser predicado por lo que mi sudor pueda decir, ¿no? Con el esfuerzo en el campo de trabajo. Pero nunca nuestro esfuerzo puede darnos el resultado que solo el corazón humilde de Dios nos dio. Sí, es con su espíritu, no con nuestra fuerza. Muy bien. Cabe destacar y no debemos olvidar que somos instrumentos de Dios. Entonces, si permitimos que Dios nos use, grandes cosas podemos hacer. Si lo hacemos con nuestras propias fuerzas, no podremos hacer las maravillas que Él puede hacer por medio de nosotros. Exacto. Yo creo que uno testifica porque ama a Dios. Realmente no porque le debas algo o no porque estés en compromiso con Dios, sino porque realmente uno lo hace de corazón. Entonces yo creo que eso es importante. Eso lo decía la lección exactamente, ¿no? Si a veces, bueno, también relacionado con la pregunta anterior, creemos que debemos de hacer las cosas y, como decías, nos sentimos culpables porque, ay, yo debo de estar haciendo obra misionera, voy a ir mañana a hacer esto. Pero la forma en que lo estamos haciendo, terminamos enfocándonos en nosotros mismos y no, como decían, en lo que Dios puede hacer a través de nosotros. Entonces, perdemos todo el enfoque de lo que implica testificar o hablar de Dios. Ahora, ¿por qué el amor es un prerrequisito fundamental para la verdadera testificación? Yo encuentro en la Biblia, y bueno, me imagino que todos conocemos este versículo de la Biblia, en 1 Corintios 13:1 dice: si yo hablo lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Es como por decir, yo le quiero dar un regalo a mi mamá porque va a ser su cumpleaños, pero simplemente porque es su cumpleaños, yo lo voy a hacer y porque sé que yo puedo hacer algo muy bueno. Sin embargo, no tengo ese amor, yo no amo a mi madre, algo difícil de creer, pero digamos, yo no amo a mi madre, entonces le doy algo. La persona puede percibir, ella podría percibir que aquí no hay amor. Entonces, cuando nosotros hacemos la testificación, es muy importante que nosotros lo hagamos más que nada por amor a Dios, y cuando amamos a Dios, por ende, amamos a los demás, amamos a lo que Dios creó. Entonces, si no mostramos ese amor, viene a ser cero. Para Dios y para las personas se siente y se ve cuando alguien realmente lo hace por amor. Por eso creo que es muy importante. Muy bien. Sí, me gusta la pregunta, pero creo que la cambiaría, porque yo siento que el amor no es un prerequisito para testificar y evangelizar. El amor es el requisito, es la parte clave que todo lo mueve. El amor mueve montañas, el amor de nuestro Dios es el que dejó el trono, la gloria, para venir a buscarnos. Es el amor el motivador, es la dinamita para salir de nuestras casas, porque si no en nuestro corazón no hay el amor de Dios, lo que hagamos, se nos fueron las ganas y ya no voy a salir a testificar este sábado. ¿No? Y me fue un día fatal con mi esposo, peleé con él antes de salir del templo y se va. Pero si es el amor que está en tu corazón, eso te va a motivar, es la gasolina del auto del evangelio, ¿no? Entonces, para mí, el amor definitivamente es el requisito. Cabe aquí quizás poner una nota al pie de página: Dios es amor, ¿no? Definitivamente. Para complementarlo. Y bueno, también hay una cita, un versículo que me gusta mucho, 1 Juan 4:8, que dice: el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Yo creo que esto es fundamental, porque uno como persona, al tener comunión con Dios, ya por naturaleza uno quiere servir, uno quiere testificar y uno hace las cosas de corazón. Entonces yo creo que si Dios es amor, obviamente yo también tendré amor. Entonces así puedo compartir a los demás lo que tengo en mi corazón y lo que quiero dar a conocer de que Dios me ama, lo que ha hecho por mí y de esa manera testificar. La única manera, ¿no? Cuando somos inspirados y que tenemos como esa pasión para hacer las cosas. Ahorita que hacías tu comentario del regalo, me vino a la mente, también se puede aplicar, por ejemplo, en regalos amigos o algo así, cuando, no sé, yo te digo, oye, es que cumple años Ana y le tienes que regalar algo, pero ustedes no son tan amigas, pero yo te digo, tienes que regalarle algo porque es tu compañera de clase, ¿cómo no le vas a regalar? Entonces quizás tú, como decías, no, pues no sé, vas a la tienda y compras algo, pero no se nota lo mismo. O no sé si alguno de ustedes a veces se inspira y escribe, pero también lo ve de esa manera. Si te piden, escríbeme un poema acerca de mí. No es lo mismo que no es lo mismo, ¿no? El escrito no sale con la misma manera, no se nota la calidad del sentimiento que cuando está inspirado. ¿Querías decir algo? Sí, hablando precisamente de amor. Al decir que amamos a Dios, cuando tú amas a una persona, quieres hacer todo para complacer a esa persona. Entonces, tú sabes lo que a Dios le gusta, porque mientras más lo amas, más lo conoces, y entonces sabes lo que a Dios le gusta. Entonces, es muy natural el querer testificar, el querer traer más personas y decirles, hey, es que tienes que conocer a Dios. Entonces, es parte del amor, no solamente amar a Dios y amar a los demás, sino sentir ese amor, vivirlo. Sí, con el ejemplo que dices acerca de escribir, a mí me gusta un poco hacerlo. Y a veces cuando me lo piden, ¿no? Me cuesta trabajo hacerlo. ¿No sabes qué? Voy a cumplir años. Hoy me gustaría que me escribieras algo. Escríbeme un poema. Sí, me ha tocado. Entonces, como que me cuesta porque me lo están pidiendo. Nuestros mandamientos es amar a Dios de todo tu corazón. Entonces, es importante porque también nos dice ir y predicar el evangelio. Claro. Es un mandamiento, es un mandato, pero ese mandato tiene un trasfondo bien importante porque es un trasfondo de amor, ¿no? Está metido ahí algo maravilloso que es la gracia. Entonces, cuando tú me lo pides, hace como que me cuesta, ¿no? Pero cuando, lo digamos, inspira. Me lo pides y eres la mujer de mi vida, ¿no? creo que fluye, ¿no? A veces no me lo vas a tener que pedir, lo voy a sacar. Te hice este libro. Exactamente. Te hice todo, ¿no? Un libro del amor. Claro. Es parte de esto, es parte del amor, es parte de que te lo pidieron, pero por amor, wow. Entonces, lo vas cuando, a hacer con todo. Exactamente, cuando Dios te dice, ve y predica, y entonces tú sabes que Él te perdonó, que Él limpió tus pecados, dices, entonces lo que voy a hacer es por amor a Él. Es por amor. Es simplemente por eso, ¿no? Exacto. No solo cuando es inspirado por Dios, esa sería la clave. Bueno, vamos a hacer aquí una pequeña pausa, les voy a dejar una pregunta para que me la contesten. Dice, de acuerdo a un dicho, el amor es más que un sentimiento. ¿Qué evidencias encontramos en la Biblia que apoyen esta idea? Respóndanos, escríbanos y en un momentito más regresamos para contribuir a esta respuesta. En la banda universitaria tocan estudiantes de todas las carreras y disfrutan de participar en conciertos y música en la iglesia, en la universidad y en otros lugares donde somos invitados. Si participas en la banda durante toda tu carrera, la universidad reconocerá tu participación dándote una certificación que tiene valor curricular. Esta es una de las muchas experiencias curriculares opcionales que podrás incorporar a tu plan de estudio. Hemos regresado, espero hayan tenido tiempo de contestar esta pregunta y las repito para que podamos aquí compartir un poquito más al respecto. De acuerdo a un dicho, el amor es más que un sentimiento. ¿Qué evidencias encontramos en la Biblia que apoyen esta idea? ¿Qué dicen al respecto? Primera de Corintios, capítulo 13, versículos 4 al 8, menciona que el amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad, todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. Yo creo que esa es una evidencia clara, ya que el amor nunca, nunca deja de ser, pero un sentimiento pasa. Entonces, yo creo que el amor es más que nada un principio, porque a veces nosotros, como los seres humanos, tenemos ya principios fundamentados, que aunque vengan ya sea problemas o cosas así que nos aflijan o algo así, están firmes. Entonces, aunque pasen muchas cosas, sigue ahí. Entonces yo creo que el amor es más que nada un principio. Muy bien. Definitivamente, ¿no? Es algo que dura por la eternidad, el principio siempre está allí. Pero al leer la Escuela Sabática, yo me di cuenta que el amor no es un sentimiento, sino que es una acción. Y me encantó buscar entre la Biblia, la gente que se movió por acción. Jairo se movió por acción por su hija. O sea, era interesante que su amor lo movió, era un... Se movió por amor, ¿no? Hizo la acción por amor. Definitivamente. Él se mueve por amor, se arrodilla, va, lo busca. Pero después de todo, de buscar a tantos, me di cuenta que la palabra de Dios nos tiene el mejor ejemplo de que el amor no es un sentimiento. Filipenses 2:5 dice, hay en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, ¿no? Empieza hablando de un sentimiento, pero después ese sentimiento se transforma. Quien aunque era de condición divina, no quiso aferrarse. Un movimiento, dejó, dice, su igualdad con Dios, sino que se despojó de sí mismo, tomó la condición de siervo y se hizo semejante a los hombres. Por amor hizo, dejó, se movió. Entonces definitivamente el amor no puede ser solamente un sentimiento bonito de un póster, una tarjeta en la tienda, ¿no?, del supermercado. El amor es movimiento, el amor lo es todo. Cuando se ama, y es eso que nos mueve a testificar para buscar a lo que Dios ama y llevarlo a Él. Muy bien. Bueno, yo agregaría que es una decisión. Muy interesante. Cristo decidió venir a morir por nosotros. Dios decidió dar a su Hijo por nosotros. Nosotros decidimos si aceptamos el amor de Dios, nosotros decidimos si trabajamos para Dios. Entonces, es una decisión. Y cuando uno decide algo, es como cuando te dicen, cuando decides tú algo, no lo cambies. Comprométete a lo que estás diciendo. Exacto, es una decisión con compromiso. Pues yo le tengo una sorpresa a los tres, porque Dios es amor. Así es que ahí tenemos una prueba más de que el amor no es solo un sentimiento. Es una persona. ¿No? Es una persona. No es ni un sentimiento, ni movimiento, ni decisión, es una persona, ¿no? Bueno, es eso, pero también es que cambia mucho la perspectiva del amor, ¿no? Cuando uno dice, ah, yo te amo, y cuando en lecciones anteriores habíamos comentado acerca del amor, y con los invitados habíamos comentado de que a veces decimos amor, pero no estamos dispuestos a tomar la responsabilidad que requiere amar a una persona. Entonces aquí podemos también tomar eso, como ustedes lo dijeron, el amor es una decisión, el amor es un principio, el amor es acción, pero todo eso es inspirado, por Dios, que es amor, es la esencia de todo lo que estamos haciendo. Totalmente. ¿No? Testificamos por él. Ahora, en Filipenses 1, del 15 al 8, Pablo dice que aún se regocija, aunque la motivación sea errónea. ¿Cómo ustedes entienden esto? ¿Cómo lo explicarían? Parece un poco irónico, ¿no? Sí, sí, pero me encanta porque Dios usa aún las cosas malas nuestras para exaltarse, ¿no? Él usa al pequeño para darle a entender al grande que debe ser, debe haber un cambio. Entonces, aquí Filipenses me encanta porque dice, lo importante es que por pretexto o por verdad, Cristo sea anunciado. Y esto es importante porque, mis queridos hermanos, contigo, sin ti o pese a ti, el Señor va a hacer su obra y va a llamar a todos. Pero lo más importante, que ese trabajo que nosotros hacemos, lo quisieran hacer los ángeles. Pero Dios nos los ha legado a nosotros para que lo hagamos y lo hagamos con amor. Entonces, esto es importantísimo porque hay cosas que nosotros podemos hacer, nuestras actitudes. A veces tenemos un principio de, aunque no está en el trasfondo ayudar a alguien, para el que ama a Dios, todas las cosas le ayudan a que a bien. Entonces, eso es importante porque a veces parece que no es el sentimiento o el verdadero motivo que nos mueve, pero Dios puede tornar eso, así que... Lo usa. Exactamente, lo usa para su gloria. Pues, así como hasta de nuestros errores Dios puede hacer cosas maravillosas, de nuestras acciones, sean honestas o no, Dios también puede hacer maravillas. ¿Quieres agregar algo más aquí? Yo quiero agregar también en una cita, San Mateo 23, capítulo 25 y 26, menciona: y hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque limpiáis lo de fuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. Fariseo ciego, limpia primero lo de dentro del vaso y del plato, para que también lo de fuera sea limpio. Creo que esas palabras en la actualidad vienen a ser cuando una persona dentro de la iglesia pues no tiene la prioridad que es testificar, pero arrepentido de lo que uno hace, ¿no? Porque a veces estamos tan enfocados en lo que hacemos mal o que no nos fijamos mucho en lo que realmente queremos dar a conocer a las personas. O sea, estamos pensando, no, es que, bueno, aunque tenga errores y todo, pero voy a testificar. Entonces yo creo que Dios toma en cuenta eso, a pesar de que tengas errores o faltas, porque a veces la gente así lo ve en la iglesia, pues critican y te dicen, no, es que esa persona es así. Pero a veces evangeliza más o testifica más que uno mismo. Uh-huh. Entonces es tratar de no criticar y aceptar a las personas, ¿no? Porque hay gente que realmente sí está evangelizando y hay otras que no lo hacen. Exacto, sería ponernos en las manos de Dios y con amor, como dijiste, pero con las diferentes connotaciones que mencionamos de amor. Ahora, para terminar, en términos cotidianos, ¿cómo se demuestra o se debería demostrar el amor entre los miembros de una iglesia? Yo creo que tiene que ver ahí la ética. A veces, como personas, no nos damos cuenta cuando estamos en las iglesias, pues no saludamos a las personas a veces, o no nos portamos amables, que eso es fundamental, o sea, como cristianos que somos, demostrar quién está en nosotros, quién vive en nosotros. Entonces, también podría ser otro punto importante el visitar a las personas, a los hermanos, no criticar, o sea, es estar al pendiente de las necesidades de la congregación, ¿no? Porque eso es lo importante. Dios nos ha enseñado a servir y esa es una buena manera para testificar de Dios. Muy bien. En la Biblia lo registra, como dice Cristo, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Todo aquello que te gustaría que los feligreses, las personas que van a la iglesia contigo, hagan para ti o hagan contigo, eso igual deberíamos nosotros hacer para ellos. Creo que es práctico predicar, cantar, llevar despensa, dar una sonrisa, abrir la puerta a alguien, los conquistadores, ¿no? En los clubes de nuestra iglesia, los muchachos, demuestran su amor práctico, ¿sí? Siendo honestos, ayudando a la gente en el mercado, ¿no? Y todas estas acciones que Dios mira con agrado. A veces pensamos que tenemos que dar una campaña evangelística, ¿no? Como los pastores. No soy un pastor, no puedo hacer eso. Pero las pequeñas cosas Dios las mira. Y eso hace grandes, grandes maravillas. Lo mencionamos hace un rato. Y yo me quedo con una frase del estudio que pude entender. Dice que el amor es directamente proporcional. El amor a Dios es directamente proporcional a nuestro amor al prójimo. Así que no podemos decir que amamos a Dios si no hacemos cosas para ayudar al prójimo. Así que lo muy poco o tal vez mucho que Dios nos dé para hacer, hagámoslo. Y en nuestra casa, con nuestros propios hijos, creo que ahí damos un testimonio y evangelizamos a la mejor iglesia. Ahora, cuando hablabas, Ani, me recordaste un versículo de Isaías 58. Es fácil decirlo, pero a veces cuando nos toca llevar todo a la práctica y notamos que Dios nos pide más que quizás saludar, que a veces ni eso hacemos, nos ponemos un poquito reacios, y ahí es donde nos damos cuenta, de que Dios, de que es necesaria una relación verdadera y profunda con Dios para poder llevar a cabo. Por ejemplo, aquí dice en Isaías 58, habla del ayuno, cuando está diciéndole a Israel de que ellos están alardeando de que ellos ayunan, y Señor, ¿no ves que somos tan santos que ayunamos? Y él le dice, ¿este es el ayuno que me gusta? Le dice, antes el ayuno que me agrada, versículo 6, es este, desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas opresivas, dejar libres a los quebrantados, que rompas todo yugo. Ahí todavía se queda un poco en la teoría para nosotros, pero aquí ya vamos a la práctica. Que partas tu pan con el hambriento, a los hombres errantes albergues en casa. Eso a mí se me hace muy fuerte. ¿Cuántos? Yo no sé si ustedes conocen a alguien, pero yo no conozco a nadie que albergue a extraños en su casa, para empezar. Y dice que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano. Esto es amor en práctica, como decíamos. Justificación. Esto es acción. Y esto es lo que es Dios. También queda con todas las connotaciones que comentamos, ¿no? Ese es un ejemplo que yo lo tomé y lo recordé porque es algo que a mí me impresionó cuando lo leí, porque es algo que definitivamente no hacemos y tenemos mucho miedo de hacer. Y la Biblia dice que el amor echa fuera al temor. Entonces necesitamos quizás perfeccionarnos en el amor de Dios para estar listos para llevar a cabo estas obras y bendecir a los demás con lo que tenemos para dar como instrumentos. ¿Quieres saber algo más? Sí. Como que quiero decir algo. Nos queda un poco de tiempito. Claro, gracias. Sí, y recordar, como llaman Denise y Ani, que este evangelio será predicado por testimonio, ¿sí? Ese es el arma que tenemos. Va a haber el momento en que las iglesias se van a cerrar, ¿sí? En estos programas ya no van a estar al aire. Pero nuestra aprovechenlos. Vida, definitivamente aprovechenlo, pero nuestra vida será la antorcha encendida para siempre, ¿no? Y esto es impactante porque lo que nosotros hagamos en esta tierra, dice la escritura, que será atado también en el cielo. Entonces, y esto es importante, la testificación, a raíz de que tú puedes hacer algo, ¿sí? Si estás aquí, lo puedes hacer. Si estás en la iglesia que estés, lo puedes hacer. En el rincón más perdido, lo puedes hacer. Testificar por amor a Dios a otros. Mientras seamos instrumentos, ¿no? Pues muchas gracias a los tres por habernos acompañado. Esperamos que este programa haya sido de bendición para ustedes. Hay muchos más estudios que tenemos, así es que los invitamos a regresar a la página de escuelasabaticauniversitaria.org. Gracias por acompañarnos. Que Dios les bendiga.